Venimos a repudiar enérgicamente la actuación de este gobierno neoliberal que nos quiere sacar todo lo que con mucho esfuerzo hemos logrado en todo este tiempo. Este gobierno, si la gente pobre se muere, mucho mejor. Este gobierno gobierna para sus empresas y las empresas de algunos amigos. Esto es real, no es casualidad, no es un error. Así que repudiamos rotundamente el gobierno de Mauricio Macri, neoliberal. En primera medida, agradecerle a todos por estar acá. Es una lucha en conjunto. Está bueno que nos hayamos convocado acá para manifestarnos. Yo particularmente lo que quiero proponer, que quienes estén de acuerdo, es hacer un listado con las personas que se han visto afectadas por esta medida. Ese listado va a ir acompañado de una carta a la que yo voy a hacer llegar a la Cámara, a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, porque me parece que nuestros funcionarios también tienen que estar, nos tienen que ayudar, son ellos los responsables de que esta medida se revierta. Dejo mi casilla de mail para quienes estén de acuerdo con esta propuesta, puedan mandarme sus datos y así se irá conformando la lista que será enviada a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Mi mail es perlaamanda@hotmail.com. Muchas gracias. En los últimos días hemos asistido azorados y con gran preocupación a la difusión de noticias sobre personas beneficiarias de los denominados pensiones por discapacidad que han perdido dicho beneficio, y hemos escuchado a los voceros del gobierno intentando convencernos de que esta medida en modo militar es por el bien de la sociedad en su conjunto, alineando a esta las cuentas públicas. La concepción de la discapacidad como una carga de la sociedad propia de un Estado caritativo y bondadoso se contradice plenamente con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y refrendados en nuestra Constitución, poniendo al sujeto en cuestión pareciente de una discapacidad como sujeto de derecho pleno ante la ineficiencia del Estado por darle una forma de vida equiparable a cualquiera. Dicho de otra forma, el Estado argentino y todos los adherentes a este tratado internacional, a sabiendas de la plena vulneración de los derechos igualitarios para con estas personas, educación, salud, empleo, vivienda, transporte, etc., les otorga el derecho a una pensión dineraria y especies, cobertura social, beneficios impositivos, exenciones, etc., que puedan equiparar la situación de desequilibrio. Reafirmando el concepto de la legalidad, las pensiones no son otra cosa, para explicarlo caseramente, que un derecho adquirido por una ley, y esto solo puede ser reglamentado por un decreto en la conformación del derecho. Por lo tanto, podría reglamentar el otorgamiento, pero nunca cesar su vigencia, dándole a esta medida del gobierno un carácter violatorio de los derechos humanos, de la Constitución Nacional y de las convenciones, tratados y leyes internacionales suscritos por el Estado Nacional en los distintos gobiernos. Los argumentos vertidos en cuanto al uso clientelar de este beneficio quedan automáticamente desdibujados si nos remitimos a los datos arrojados por el último Censo Nacional del 2010. Hay en el país más de 5 millones de discapacitados en sus distintos grados que podrían ser sujetos del beneficio si la política lo permitiera. En los últimos años, a través de la creación del CUD, Certificado Único de Discapacidad, se ha avanzado en la divulgación y otorgamiento del mismo, llevando la población de beneficiarios de 80.000 en los años 90 a más de 1 millón de discapacitados en la actualidad, quedando aún un universo enorme de personas sin la apreciada cobertura. El 6,4% de la población discapacitada es analfabeta. Las provincias del norte tienen una tasa superior en el doble de la provincia de Buenos Aires y zona sur del país. El 34% de las discapacidades son mentales, el 29% motoras y el 16% múltiples. Más del 80% de la tasa de desempleo en esta población. Y ni siquiera el Estado cumple con la ley de cupo laboral. La educación no cumple con el rol inclusivo, teniendo una modalidad segregacionista de la misma en la discapacidad. Entre todos estos argumentos que amparan lo imprescindible de este derecho, está la cuestión moral de la ciudadanía que ve como al discapacitado todo le cuesta más, por su naturaleza y por el medio ambiente que se desenvuelve. Y a pesar de eso sigue y se esfuerza, lucha y lo consigue. Todos vemos a padres, hermanos, cónyuges, familiares y amigos batallando contra la burocracia permanente de las obras sociales, organismos estatales, empresas de servicios regulados, transporte público, establecimientos educativos y más. Es por todo esto que queremos manifestar la firme convicción de solicitar la restitución inmediata de los derechos vulnerados. Rechazar cualquier tipo de política de ajuste que recaiga sobre personas en tal grado de vulnerabilidad. Exigir el cumplimiento por parte del Estado de la ley de cupo laboral. Continuar con la política de extensión del beneficio a toda persona que sea sujeta del mismo. Establecer sistemas de revisión del beneficio en un marco del derecho del individuo que le permita establecer una defensa y aporte de pruebas sin suspensión durante el proceso y en el marco general el cumplimiento irrestricto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrita en el 2014 por nuestro país. Las personas con discapacidad no precisan de la caridad, ni del asistencialismo, ni de la beneficencia del poder de turno, ni de la sociedad en su conjunto. Como todo ciudadano, solo precisa que se le garanticen sus derechos consagrados para poder tener una vida un poco más digna. En virtud de los argumentos referenciados en los apartados anteriores, es que solicitamos al Intendente Municipal, como máxima autoridad política local, arbitre los medios necesarios para garantizar en la ciudad la restitución de los mencionados derechos vulnerados. La máquina de LU3.